Desde el pavimento de las calles, hablan las voces de... ¡Esto no es el gobierno, queridas! ¡Esto no es el gobierno, queridos! ¡Esto no es el gobierno! ¡Queridos! Muy buenas tardes, ahora ya sí que en directo, riguroso directo desde la cachorra Yeye. Y hoy tenemos un programa especial porque entrevistamos a nuestros mecenas. Yo creo que esto es casi competencia desleal, ¿no? Hacerle publicidad a nuestros mecenas en ondanonina.es, que es la emisora desde la que nos podéis seguir. Y luego también, si tenéis curiosidad por oír el podcast, ya no en directo, sino en vuestra casa tranquilamente, repetir esta audición tan bonita, pues nos podéis escuchar en común.org. Y hoy, como tenemos aquí a la cachorra... ¿Cómo que común.org? Que está muy guay esa página, pero ¿cómo que común.org? Es colectiva.org. No has hecho los deberes. Colectiva.org, muchacho, no te líes. Colectiva con K, ¿eh? Eso bueno, siempre. En todo caso, común.org también es un proyecto de esta familia que nos sentamos a la mesa, o sea que no hay problemas. Bueno, después de la primera cagada del día, en un día preferia ya como hoy... para presentarnos vamos a hacer un poquito de historia de la zona. Aquí Sergio nos va a ayudar bastante, ahora le daremos la palabra, pero vamos a pensar primero si la zona es un concepto y en todo caso, si la zona es un concepto, si vosotros estáis construyendo ese concepto que es la zona de Albacete. Este lío empieza así. En este local, que yo recuerde, estuvo el Saco de Tintín, el Hairbreak Hotel... Y hoy la cachorra Yeye. Y presento a Jorge y le pregunto, ¿podrías completar esta lista de bares que estuvieron en este local? Y si no, ¿nos puedes referir algún recuerdo que hayas tenido en alguno de estos bares? Querido. Hola, buenas. Querido y mecenas. ¿algún recuerdo? Pocos. No porque no haya venido, sino porque se me borra la memoria en estos bares. Y no me, yo sé que entre el Saco y el Hairbreak tuvo que haber ahí algo en medio. No me acuerdo muy bien qué era, pero algo había. Y pero bueno, mi memoria está llena de lagunas negras y voy a intentar darle un poco de luz en este programa. Quizá tu historia tenga que contarla a la gente con la que viviste en las fiestas, ¿no? Tu historia ya es del pueblo. Prefiero no escucharla a veces. Vale, sí, lo entiendo. A mi izquierda tengo a otro lo querido, Alex. ¿Algún recuerdo, algún bar para completar esta lista? Buenas tardes, queridas, queridos, querides. Y bueno, pues recuerdos aquí, muchos, sí, sí. No sé, quería haber recordado, y no sé si dará tiempo para meter la música, a un grupo que me encantó mucho, que vi aquí hace muchos años, a los Stoikovs. Y bueno, amigos en cuestión también que tocaban y me molaría haberlos traído yo. Así que igual los meto luego en posedición en extras. Pero sí, muchos buenos momentos aquí. Bueno, y ya empezamos con nuestros mecenas. Jorge, muy buenas tardes. Y a ver, ¿cómo nos completas esta lista de bares o si nos aportas algún recuerdillo de estos locales? Buenas tardes. Pues realmente esto no me correspondería a mí, ¿eh? Que yo soy el más joven, ¿eh? Pero bueno, yo que lo yo que recuerde y por lo que a mí me cuenta la gente, estuvo el Lone Star. Pues entre medias estuvo el Lone Star. De hecho, entre medias o antes, no lo sé, que el Saco de Tintín. Eso ahí ya no sé, ya va con... Después, sí. David dice que después sí me fío, que es mayor que yo, ¿eh? Y seguimos con nuestros mecenas, David, Keke. ¿Algún recuerdo de por aquí, de este bar? Ponerme muy ciego, fumar en el váter de los minusválidos mucho y... Porque te quedabas un poco... Había licores. Porque no le veían. Había licores extraños. Me pasaban en silla de ruedas mis amigos y tenía que ir allí. Mira, eso también lo recuerdo yo, lo de que te pasaban en silla de ruedas. Pero salía la silla de ruedas sola. Y Sergio, ¿Algún recuerdo? ¿Quieres completar esta historia? No, o sea, no conocía el saco de Tintín de oída. O sea, lo sé después. Y la época que estuvo en Lone Star, creo que no estaba en Albacete. Entonces, os puedo contar de otros bares, porque igual iba a otros. Y lo que sí recuerdo es que es lo que me hace ver que tengo más años de los que quisiera, es que cuando... Yo pensaba que el saco de Tintín era un bar de críos. O sea, es que éramos muy críos. Y me estoy deprimiendo. O sea, es que éramos muy críos. Yo lo recuerdo como que era muy crío. De hecho, seguro que no me dejaban ni pasar y aún así pasaba aquí y a otros sitios. ¿No? Eso es. Era cuando nos falsificábamos el DNI con una fotocopia y nos teníamos que poner que hay con timbres, hay todo guarreo. Y en blanco y negro. Yo nunca lo hice porque como siempre tuve canas, siempre pasé a todos los garitos. Bueno, pues para desengrasar después de la presentación y puesto que lo que más ha salido en esta mesa es que perdemos la memoria en estos bares, pues vamos a escuchar una canción que se llama No puedes escapar de ti mismo. Así que eso tenedlo en cuenta, que aunque os crujáis mucho, no se puede. Dale, Alex. Hola, pa'lante. Sonando, pero entra despacito. Vamos a intentar ubicarnos un poco en este proyecto que de la cachorra. ¿Cómo surgió la idea de regentar un bar entre los tres? ¿Os conocisteis por Tinder? No sé, ¿cómo...? Nos gastábamos un montón de dinero por ahí de farra y dijimos, vamos a montar un bar por lo menos que nos salga más baratico el bebercio. Y montamos la cachorra. No. ¿Ah, no? Es opción 1. Venga, vamos con la opción 2 y tenemos que adivinar cuál es la verdad. La realidad fue que estábamos... Además, estábamos currando David y un día en Bonobo, cuando teníamos tres Bonobos en la tienda. David curraba allí conmigo en el Hombre Music. Y hablando con Javi, el propietario anterior del Hairbreak, le tenía un bolo programado con el Hombre Music aquí. Teníamos un concierto... Y me dijo que para esas fechas que no sabía, que se estaba planteando traspasar el bar, que no sé qué. Y yo en ese mismo momento pues le dije, aguanta, digo, vamos a ver, porque estaban empezando a ir los bolos medio bien, yo qué sé, las cosas con el hombre empezaban a ir para adelante. Digo, aguanta, voy a darle una vuelta y a ver cómo lo hacemos. Y entonces pues fui buscando, liando a peñas. Y la vuelta... Y el primero fue David, que era el que más cerca estaba ese día y que alguna vez lo habíamos hablado ya. Y yo siempre le decía, ni se te ocurra montar un bar, que tal, siempre al final... Mira, tenemos que abrir un garito, Jorge, tenemos y que yo, abrir un ni garito. Se te ocurra, tío. Y ahora... Vale, esa es la opción, esa es la opción 2. ¿Y la opción 3? Sí, es la misma, o sea que... Pero era, ellos me contagiaron rápido también. En cuanto me dijeron, pues me animé y yo dije que jamás iba a tener otro bar. Y aquí estoy, jamás de los jamás es lo último. Ese dicho de nunca digas nunca jamás, ¿no? Veo, cura no mi padre y nunca beba del agua, pues no me acuerdo. Así, yo. Así fue. ¿Contabais con la pandemia? Sí, claro, claro. Hablaron con Bill Gates antes. Si no, no lo hubiéramos hecho jamás. Bueno, entonces ya tuviste la idea y entonces... Bueno, aquí me han puesto una preguntita que no me esperaba yo, pero contadnos, ¿qué es la cachorra? Toma, así. La cachorra es una, pues como puedes ver en el logotipo, es una perra jovencita que se dedica a bailar, a beber y Y a todo lo que tiene que hacer ser humano. A ofrecer todas esas cosas que ofrecemos cuando somos jóvenes y tenemos toda la vida por delante. Cuando piensas que vas a ser feliz y después te das cuenta que eso era una mentira. De que estás jodido. La cachorra Yeye era el nombre de vedette que le puso mi compañera de vida, Marta, a una amiga suya. Después de pasar por varios nombres posibles y realmente imposibles. ¿Qué otros nombres había? Puedo decir, antes de eso, lo más difícil fue encontrar el nombre. O sea, no había manera. Pero porque no les valía esto. Yo tenía genialidades. Y no les valía nada. Genialidades como culo codo. Y esto es verdad, ¿eh? O sea, culo codo. Digo, pero vamos a ver. Y él empeña. Sí, tío, culo codo. Digo, está. Imagínate el logo. Hombre, estaría guapísimo. Pues no se sabría si es un culo o un codo. Si nos dais vuestro permiso, a partir de ahora podemos decir estamos en esto, no sé, gobierno colí, queridos de culo codo. Y otro nombre, por favor. La Pepita Eléctrica también se barajó. La Pepita Eléctrica me gusta mucho. Estuvo guay. Podemos coger para un grupo. De rollo de vedete, así, underground, ¿no? Ahí que al final fue la cachorra Yeye después de... Bastante finos, hay que decirlo, en un festival. Estamos en un festival y ya sabes lo que pasa en los festivales. Que sabíamos que fuimos a ese festival porque dijimos, ahí va a surgir el nombre, eso es cierto. O sea, porque no había manera. Que era un festival de literatura, ¿no? Festival de literatura. Como siempre. Como siempre. Y bueno, y ya viendo el proyecto y el nombre... ¿Qué pensáis que estáis más cerca? ¿Del IBEX 35 o de acabar en la Torrecica por impagos? Ah. ¿Esto da para vivir? Estamos sobre. Cuando yo digo, cuando nos acercamos al IBEX 35, viene una pandemia, luego nos invadirá no sé quién y vamos cerca de la Torrecica. Yo creo que está preparado por los grandes poderes. Eso está orquestado, ¿eh? Eso es que en el BBVA nos admitían, ¿no? Entonces, pues tocó para abajo. No somos muy amigos de los bancos, ¿no? Bueno. Y bueno, ya para acabar mi bloque, ya podéis descansar, que después ya venimos con uno de vuestros grupos, La Velvet, con Run, Run, Run. Run, Run, Run, Run, Run. No, no, el karaoke viene luego, que tenéis, aprovechando esto, acordaos que tenéis una cuartilla. Pero solo para los que se queden hasta el final. Sí. Bueno, que esto es un radio maratón de 24 horas, aquí no puede salir nadie, ¿eh? Y si queréis dar dinero, os paso mi cuenta, pero bueno. En bitcoins, en la contraseña CCB333777, 24 horas después seguiré diciendo el número. Esa es. Ahí, dale. Entonces, os queríamos decir, vosotros que sois un bar en el que no solo un bar al uso, sino que intentáis que tenéis como motivaciones culturales con exposiciones, biblioteca y música en directo. Hubo un titular en La Tribuna que hablaba que ponía música en directo versus vecinos. Porque la propuesta de organizar actuaciones en vivo en los bares de la ciudad genera controversia, ya que los vecinos se niegan en rotundo y los promotores y hosteleros dicen que sería muy bueno para la capital. Nosotros nos negamos en rotundo a que exista un periódico como La Tribuna en la ciudad de Albacete, así que intentaremos... hacer todo lo posible para la madre. Y que cualquier persona que trabaje en La Tribuna no entre a este garito, sobre todo. Seguiremos dándole buenos enunciados. Pero digo que sí, que al final los vecinos tienen mucha fuerza y han llegado, por ejemplo, los conciertos del Bermú, los cerraron por un vecino y aparte del cuarto, los chaparon. Entonces, ¿cómo podéis ese juego de fuerzas hacer conciertos sin que te cierren el garito? Aparte de que se produzca en La Tribuna o en el Mongolia. Podemos hacer off the record ahora mismo, ¿eh? Pues invitar a Cañas, invitamos a Cañitas, a los vecinos, sacamos a sus perros por las noches. Sacamos la basura. Les sacamos la basura. ¿Qué más, Jorge? Le pagamos la cuenta de la luz, que está ahora barateta. No te flipes, bastante es que pagamos la nuestra. ¿Y qué más, Jorge? ¿Qué más hemos hecho? Pues, ¿la verdad o seguir? La opción 2, Jorge. Sí, Jorge. La opción 2. Esto era una opción que insistió mucho Jorge, era verdad. Y es algo que o sea, adelantar los horarios de los conciertos. Aquí en Albacete es que la costumbre de que empezaran a las 12 o la 1. Eso ya de entrada te hace limar un poco con los vecinos. Pues intentamos terminar antes los conciertos, como mucho a las 12 hemos terminado. Solemos empezar a las 10, depende de los bolos que haya ese día, pues empieza una hora u otra, pero como mucho a las 12 intentamos terminar para que no entremos en conflicto. De todas maneras, esto es un local que está bien insonorizado. O sea, si no, pregúntaselo al chino de al lado. Bueno, preguntaremos. No, pero en serio, esto es un local que está bien insonorizado y tenemos una licencia antigua en la que sí que se contempla eventualmente hacer conciertos. Entonces, sí que cuando yo programaba con el Hombre Music en el G-Break tuvimos algún encontronazo con la policía. Nosotros tenemos buena relación con los vecinos, tampoco es que celebremos Acción de Gracias juntos, pero bueno, tenemos buena relación. Propuesta para nuestra junta. Y no, y coño, y que intentamos joder, la base un poco el respeto y que dentro de tal nuestra licencia sí que contempla esa opción de hacer conciertos. A lo mejor no la programación tan... La programación que tenemos, tantos conciertos, pero vamos, los estamos haciendo y si se pudiera, seguramente no lo haríamos. Bueno, pues ahora vamos a ir con la canción del Run, Run, Run y por si queréis comentar algo de por qué habéis elegido esta canción. Porque, o es que nos vamos a ir corriendo ya. Porque me dan ganas de Run, Run, Run, Run, Run. Y porque me gusta Nico mucho. Nico. Teenage Mary, said Uncle Dave, I sold my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square, You never know where you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run. Take the jacket too. Run, run, run, run, run. Jim's the death of you. Hey, what to do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Gypsy death in you. Tell you what to do. Golden nose, hobnail boots, wrapped around her toes. When she turned blue, all the angels screamed. They didn't know, they couldn't make her sing. She had to run, run, run, run, run. Take a dagger too. Run, run, run, run, run. Chips of death in you. Tell you what to do. Bueno. Volvemos. Volvemos a las ondas. Después de la carrerita de Velvet Underground. Y os lanzo otra pregunta al hilo de lo que íbamos arrastrando. ¿Cómo habéis osado en crear un negocio donde al final metéis poesía, cultura, música, feminismos, catas de vinos, catas de cerveza? Bueno, he vuelto a decir, se supone que es un negocio. Y todo lo de antes, me agobio, a veces es complicado, ¿no? O sea, juntarlo. Me agobio oírlo. Entonces, bueno, más que la pregunta, yo quería haceros una ola a todo esto, porque creo que es súper importante el trabajo que se hace de traer la cultura, expresar toda esa cultura, sobre todo en la parte local aquí en Albacete, y que tengamos un espacio tan bonito como este. Así que muchas gracias, eso primero. Y bueno, ¿era el plan o os visteis arrastrados por toda esa necesidad? Era el plan. Eso lo podemos decir los tres. Los tres, los tres, podéis contestar. Una, dos, tres. Era el plan. O sea, ha habido la primera respuesta que no nos ha... No nos arrepintamos, porque hemos hecho una programación 12 días, o sea, estar muy chalaos. Más que la feria, sí. Más larga que la feria, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque no podemos hacer conciertos, ¿sabes? Ni rabes. Oye, pero ahora mismo podéis tocar aquí lo que sea, ¿eh? Las Palmas. Las Palmas. Oye, en el programa anterior, Arma estuvo tocando en directo. Ah, sí, sí. Lo vi yo, que estaba. Sí. ¿Pero te acuerdas? Sí, no. Porque te vi con una silla de ruedas pasando de ti. Pues siguiendo en ese plano cultural, bueno, ¿en qué nivel estáis? ¿O imaginabais que estabais? O sea, una cosa es, voy a proponer todo este tema cultural, pero ¿dónde os veíais? ¿Dónde estamos? ¿Dónde tampoco había... O sea, estamos, a pesar de lo que viene pasando, la pandemia esta de los cojones y tal, estamos donde queremos estar. O sea, estamos haciendo lo que queremos. Hombre, evidentemente con los handicaps que esto ha ocasionado. Pero antes de la pandemia estábamos de una manera, o sea, veíamos que lo estábamos consiguiendo. O sea, veíamos la luz al final del túnel. Y sin embargo, seguimos con la esperanza, vamos, a pesar de... FETEM, para un buen planning de marketing y de empresariales, o sea, estabais en el punto que queríais, pre-pandemia, y ahora... poquito más expectantes. Pues ahora estamos con nuevos proyectos. Hemos incluido, pues le hemos dado una vuelta un poco al negocio, cosas que teníamos pendientes de hacer, el tema comida y demás, cosas que han venido para quedarse, que habrá que pulir ahora cuando se vuelva un poco a la verdadera normalidad. Pero vamos, la intención era con el tiempo meter comida para que los bolos puedan hacer bolos a mediodía, las previas de los conciertos. Son cositas que al final hemos aprovechado un poco la pandemia para meter, y la cosa vamos sobreviviendo a duras penas y jodidos, uh-huh. Y a base de hostias con la casera y con todo el mundo, pero ahí vamos, ahí estamos. Y volvimos a lijar la barra en la pandemia, o sea que eso fue algo maravilloso. ¿Cómo, o sea, sois vosotros quien busca los proyectos, o hay alguna manera de llegar y proponer algún proyecto aquí? Ahí vienen y vamos. Hay proyectos que se nos ofrecen y que consideramos a favor o en contra. Proyectos que se nos ofrecen, como este maravilloso de ¡esto no es el gobierno, querido! Eso es lo que iba a decir yo, que no vinisteis a nosotros, ¿eh? Pero luego ha habido otros proyectos... Porque no existíais. ...que se nos han ofrecido y que no les hemos visto cabida, al menos de momento. No queremos cerrar las puertas a nada, pero de momento sí que tenemos más o menos claro qué es lo que queremos o qué ambiente queremos proyectar en el local y cuál no. Bueno, pues uno de esos proyectos, y aprovechando que estamos aquí también, pues sería la exposición que tenemos hoy aquí. Así que si tenemos más información por ahí. Sí, contamos un poquito. Yo creo que el experto es David Sarrión Queque, pero yo lo cuento. Es Milana, es una artista de Albacete, como todos los proyectos que se exponen aquí en La Cachorra, y ella hace collage. Y la peculiaridad... Todos no, ¿eh? Haz bien los deberes, ¿eh? Que todos no, ¿eh? ¿Eh? Que todos no, que hagas bien los deberes, ¿eh? Bueno, esto me lo había archivado Queque hoy. No. Yo creo que hay que cerrar fisuras dentro del equipo. Siempre hay fisuras, en cualquier equipo humano hay fisuras. Bueno, pues no como todos, pero esta mujer es de Albacete, hace collage y tiene la peculiaridad de que los hizo durante el último año, que ha superado un cáncer, ¿no? Y que están concebidos como una especie de arteterapia. Todo el dinero que se saque va a la Asociación Española contra el Cáncer, así que os animamos a comprar un collage, que está muy bien, que visten mucho, como podéis ver. ¿Y qué? ¿Alguna cosita más de esta artista? Bueno, pues que es una persona muy especial, una persona muy maravillosa, y que creo que la verdadera esencia del arte, y ahora sí, poniéndome serio, es poder conseguir curarte a través de la creación. Entonces, creo que ella nos lo enseña bastante bien, ha conseguido superar una enfermedad que todos de alguna manera hemos tenido cerca, y verdaderamente es un milagro que lo haya conseguido y que además haya creado obras de arte maravillosas en ese recorrido de superación y de entrega a la vida, por supuesto. Pues nos vamos con una cancioncica, ¿no, Alex? Nos vamos con una de 1961, según me dice el programa este, luego la liamos. Además dice que el género es Brill Building Pop, esto no lo había oído en mi vida. Es que esta es la canción que menos había oído de las que me habéis mandado. Entonces digo, voy a aprovechar que me cuenta aquí cosas el programa. Y estoy haciendo trampillas. Pero bueno, es Gary U.S. Bonds con Not Me. ¡Ey! Well, I'm down in California where the orange trees grow. And there's a pretty little girl here I used to know. Well, she called me yesterday about a quarter to one. She said, come on over, Daddy, let's have some fun. They say you all. Oh, oh, where the cats all around are really having a ball. Well, I saw Don and Bill and they were driving around. They turned and looked at me and called me Kathy's clown. Well, I said, wait a minute, but you didn't call me right. They said, what you trying to do, boy? Start a little fight, not me. Back in my hometown. Oh, where I've got a reputation from miles around. Yeah, and I never no more will I ever roam. You know I'm sticking right here to my happy home. Well, a fella walked up to me, he said, let's take a trip. I said, you better shut up or I'll put you in your lip. Not me. Go nowhere. You know you get hurt out there on that road. I'm telling you. Not me, baby. I ain't talking about that. Bueno. Canción saca. Esa que no esperaba. En fin, bueno. Y ahora vamos a hablar un poquito de la evolución de esto, de los bares de Albacete, de la fiesta que tenemos en esta ciudad, de la no feria, quizás. Y la pregunta va en dos sentidos, un poco en la dificultad de qué ha pasado, ¿no?, con la música. Yo cuando era joven recuerdo que teníamos un montón de bares del mismo estilo de música y entonces íbamos a un lado cuando nos apetecía rock, a otro sitio cuando nos apetecía bailar y a otra zona donde... ¿Y ahora qué ha pasado con todo esto? Yo creo que ni bacalas, ni heavy, ni rock, ahora se ha homogenizado todo. La globalización. El capitalismo. Y bueno, y otra cosa también es que ahora casi todos los pubs pues sirven de jamás. Incluso vosotros, ¿eh? Entonces ya, ¿qué ha pasado de esa cultura musical? ¿Cómo la estamos viendo ahora? Ahora con tanto Spotify ya no nos interesan los bares. O no nos interesa tanto la música. No sé, igual es una pregunta demasiado sesuda. Pero a ver qué se os ocurre. Yo tampoco dejé un momento de analizarlo. Yo también antes le podían meter un ingrediente, o era más generalizado un ingrediente. Están pasando una está dando un ingrediente. Antes 9 de cada 10 podían ser románticos en un bar. Y ahora es mucho más complicado, mucho más difícil sacar rendimiento a la bebida. El romanticismo ha muerto. La gente en general. La locura que nosotros hemos hecho no se tiran por esa aventura. O sea, es menos arriesgado montar un bar comercial o para pillar pasta en un determinado tiempo sin tener previsto que sea un proyecto largo, pero yo hablo por mí, yo respeto igual a los que lo hacen de otra forma, como otro negocio, pero el ser romántico también es un poco loco, pero yo creo que es más bonito de ¿por esta qué, forma. ¿Por qué es más difícil sacarle un bar ahora? ¿Qué ha cambiado de hace 20 años ahora para que antes sea más difícil? Antes abrías un bar de cachondeo, los márgenes eran mucho mayores en cuanto al alcohol, en cuanto y eso se ha puesto imposible. Es mucho más difícil. Ha subido para... hasta el Aquarius. Eso sí que es grave, ¿eh? No, lo que es grave es tomarlo. Lo que es grave es tomarlo, porque no me digas tú... El Aquarius da igual, porque no se mezcla con ningún cubata. Pero si el Bitter Cal no me lo toquéis, cabrones. Ayer me pidieron Bitter Cal. Dije, mira, yo desde el 97 sin poner Bitter Cal. Os voy a comentar una anécdota de Bitter Cal. Jorge regentó una piscina con un colega y con nuestra hermana. La hermana de todos. Nuestra hermana, la del bar. Y le felicitó el repartidor de Bitter Cash porque le dijo, es la piscina que más Bitter Cash vende. No bebió nadie en todo el año Bitter Cash. Lo que pasa es que Jorge se hacía cubatas con Bitter Cash. Y fue el que más bebió de todas las piscinas del contorno. Hay que mantener esa empresa. Es una empresa familiar. Bitter. Eso es militancia. ¿A qué sabe eso? Que nunca... ¿Qué bebías? Sí, nunca he entendido a qué sabe. El Bitter Cash es que mezcla con todo. Eso te puedo decir eso. Bueno, del momento sesudo al momento bitter. Y bueno, ya otra anécdota, para que veáis con qué lo mezcla. En un bar de copas, que no me acuerdo, el que es el Sinatra ahora, pero no me acuerdo cómo se llamaba. El Cassidy's. Jorge, los camareros se equivocaron y le soltaron dos copas de coñac con Bitter Cash. Entonces nos dejó una a Roque a mí, a un colega de mí, y lo probamos, esto está malísimo, y lo pasamos a una tía en el bar. Resulta que el cuata fue dando vueltas por todo el bar y volvió a nosotros, sin tocar. O sea, para que veáis el sabor fuerte que tiene el Bitter Cash. Triunfa. Ese era un Bitter Con. Bitter Sin o Bitter Con. Triunfa allí donde va. Bueno, va, una preguntita para cada uno. Y contarnos un momento así individual en abrir en que penséis en esto ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Y después, ¿quién me ha mandado a meterme aquí? Aquí, o sea, en... En la radio. Empieza en la radio. Tú, por ejemplo. En la cachorra. No, perdón, en la cachorra no, en culo codo. Ah, bueno. Bueno, sí, para mí lo mejor fue el primer día que vino Turista Bam Bam a pinchar en vinilo, que petamos el bar, aproximadamente podía haber 170, 180 personas. Y pusimos tan ciego a Turista Bam Bam, bueno, entre que lo pusimos y él se puso, llegó en el momento más álgido de la noche, la 1:30 de la noche aproximadamente, estábamos en el camerino compartiendo unos endecasílabos y de repente nos dimos cuenta de que solo se escuchaba el sonido ambiente del bar. El chico se había olvidado incluso de quién era y de qué hacía aquí. Y fue un momento catastrófico, pero brillante, que recordaremos toda la vida. O sea, ese puede meterse vamos, como, ¿qué hago aquí? Y es el mejor momento de mi vida. Lo has añadido en los dos lados, ¿no? Y volverá muy, muy pronto. Está por desvelar una sorpresa. Y lo otro, todos los días. Lo de que, ¿por qué me he metido aquí? Ah, vale. Está bien entonces el balance, ¿no? O sea, funciona. Mientras haya esos picos, sí, claro. No pasa nada que... Venga, ¿quién se anima al siguiente? Un ¿qué hago aquí, por ejemplo? ¿Qué hago aquí? Cualquiera de los sábados de la pandemia, cuando tienes que decirle a la gente que no puede entrar y se ponga la mascarilla y ejerzas de policía, o sea, un papel que no queremos para nada y lo tienes que hacer porque viene impuesto. Y de... No sé, no se me ocurre, se te ocurre a ti, hijo. Bueno, sí, o sea, yo de descojonarme siempre surge algo, que es lo que al final te motiva. Todas las semanas pasa algo, ¿eh? Todas. A ver, yo de por qué hemos montado esto y tal, yo... No. El mejor momento de mi vida. O sea, esto es lo mejor que hemos podido hacer. Pues sí, yo estoy encantado y sigo pensando lo que... Yo estoy encantado en este proyecto y... Jorge, dilo. El mejor momento cuando Jorge te pidió que hiciéramos el programa de radio. Cuando Jorge te propuso. De los mejores. Cuando le pusimos lo de Quizás no sea el mejor, pero... Joder, déjale contestar. Pero sí, si es verdad que yo, joder, cada vez que tenemos una reunión... Bueno, tenemos reunión toda la semana, claro, y cada vez más, como siga así la cosa. Pero, tío, cuando ves cuando hacer una programación, cuando, joder, este mes la gente va a flipar, tal... Yo qué sé, yo estoy encantado con el proyecto y son más los pros que los contras. Cierto es que la pandemia han dado muchas veces ganas de mandarlo todo a la mierda. También yo tengo una personalidad, me gusta mucho viajar, soy más... Y yo qué sé, te exige estar, o sea, tres veces más de lo normal para ganar 10 veces menos y ya no por el ganar, sino te absorbe la energía, luego todos son pegas, todo... Y sí que es verdad que a lo largo de la pandemia pues te plantea muchas veces a ver qué cojones. También cuando está... También imagino que la pandemia ha pasado por encima de otros momentos de arrancar un negocio. Al principio pues todo es complicado, ¿no? Pero al final siempre son mejores los pros que los contras, porque también somos buen equipo y tengo un par de socios que la verdad es que te hacen llevarlo bastante bien. Venga, todo el bar a gritar culo y codo, culo, codo, culo, codo, culo, codo, culo, codo. Qué guapo hubiera sido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La creatividad fuera de su tiempo es que es difícil de reconocer. O sea, esta es la razón por la que ahora viene la canción de Cachete. Ah, no, Cachi. Que nos va a hacer seguir hacia el programa en el siguiente bloque. Nick Waterhouse. A ver si la meto bien. Venga, vamos a ir a Alex. Yeah. charla de hoy estamos haciendo varios descubrimientos. Yo particularmente el que he hecho es que esto puede llamarse culo codo y me quedo ahí. Yo siempre lo llamaré culo codo, que es un proyecto difícil y que los camareros tienen piernas y que por lo visto los camareros tenéis vida fuera de los locales, ¿no? O sea, que salen a la calle, te los puedes encontrar comprando y eso es lo que vamos a investigar un poco. Yo nunca he visto comprando. Como decía que para hablar de vosotros podíamos haber quedado, pues eso vamos a seguir haciendo. ¿Qué demonios hacéis fuera del local? ¿Cómo es vuestra vida fuera del local? ¿Tenéis más proyectos? ¿Hacéis otras cosas? ¿Cómo ha sido vuestra historia para llegar aquí? Y, Sergio, empiezas tú. Esto va rápido. Yo no tengo más proyectos y mis socios tienen un montón, o sea que... ¡Vamos! Te metes en un ataúd, te metes en un ataúd y vuelves a salir, ¿no? Yo y no me da tiempo a más, ni tengo capacidad, ni edad. Bueno, así. Pero como hemos investigado, hemos hecho un poco los deberes, sabemos que eres historia viva en la zona de Albacete, Sergio. ¡Historia viva! ¡Historia viva de la zona de Albacete! Y nos han soplado por ahí que has estado en el Kiriki, en el Cromo, en el Neo, no sé. Relátanos un poco la experiencia de estos bares en contraposición a este. Bueno, ¿Qué diferencias había? ¿Cómo se vivía la movida en aquel momento? No sé. Lo del Kiriki era un bar de cachondeo, quiero decir, que abres la persiana, abres, triunfas y te sobra de la caja para gastarte y todavía pagas a los proveedores y tal. Eso ya no existe. Lo de Cromo fue para cubrir unas necesidades y, bueno, pues hablé con alguien y pasé una etapa ahí, además previa a estar aquí. Lo del Neo sí fue una aventura loca. Sí, porque, perdona que te interrumpa, lo del Neo, en palabras del poeta más pujante de Albacete, fue el primer bar moderno de la ciudad de Albacete. Eso dicen, sí. Llevamos ahí una idea muy... De no tener horarios, abríamos desde las 8 de la mañana hasta las 4, o sea, se cerraba lo justito para limpiar y se cambiaba de ambiente 3 veces al día y bueno, pues eso fue. Nos metimos en demasiada inversión y ya está. Así fue. Bueno, pues un poco perfil de Sergio y ahora vamos a escuchar un poquito de música y pasamos a Jorge. Un poquito de música, yo de mucho de la música. 35. No, no. Hay que subirle fuera para vale, ahí está. No puedo hacerlo. Hoy no funciona eso. La próxima vez venimos con dos equipos, porque con uno solo, pues no. Bueno, está sonando música, no la habéis podido identificar. Yo digo que es Whale Nado. Y creo que le toca a Jorge. Jorge, fuera de aquí. Fuera de aquí, ¿qué haces? ¿Qué es eso del Hombre Music? ¿Qué grupo llevas? Cuéntanos un poquejo e ilumínanos con tu producción musical. Todas mis alegrías, ¿no? Fuera de aquí, pues lo primero que hago es escaparme cada vez que puedo y viajar y eso que es un poco lo que me da energía para seguir adelante. Y entre tanto, pues sí, tengo el Hombre Music, de hecho esto es una cosa que nació... un poco a raíz de tener el Hombre Music, ¿no? Por el tema de la programación de los conciertos y demás. Y bueno, pues el Hombre Music es una promotora de Albacete. Llevamos, no sé, del 2016, ¿no? Que se lo sabe casi mejor. Que ha estado dentro del Hombre Music currando tanto con Klakowski como banda, como llevando la comunicación del hombre. Antes de la pandemia y todo este rollo, estábamos ahí codo con codo. Culo con codo. Culo con codo. ¿Quién ponía el culo y quién ponía el codo? Perdón, ¿lo podéis decir? No, hace falta contestar. Y nada, bueno, pues eso, el Hombre Music es una cosa que ahora lleva un año en stand-by, es una productora, hacemos management, gestión editorial, propiedad intelectual y demás, producción y producción, promoción. Y sello discográfico. A las bandas que llevamos en la agencia las editamos nosotros como sello. Y bueno, pues todas las labores pues de management, asesoramiento y demás. Pues lo que es, pues todo el día pringado, como para nada. Todo el día pringado para nada. Bueno, la producción siempre es bonita. Te están pasando un quinto, te están pasando un quinto. Bueno, ahora mismo, sí, es para por lo menos ves, se han compadecido un poco. No, hombre, Jorge, para nada, no, tienes el cariño de tu ciudad. Ya, de, ya. De tus ciudadanos y ciudadanas. No, pero bueno, yo estoy muy contento, sobre todo, bueno, con las bandas que llevo estoy muy contento y con las que he llevado. Y sobre todo a nivel producción, lo que viene a ser montar conciertos y demás, es verdad que yo veo un cambio a nivel estilo y a nivel todo. Eran cosas que en la ciudad no se barajaban, no se tocaban. Y cierto es que antes de la pandemia, tío, tú veías aquí un martes a una banda que no conocía ni Dios de California y había 70 personas y hacía un año había 10, ¿sabes? Es verdad que ya había una respuesta de la ciudad, ya por fin empezaba a ser un proyecto viable dentro de después de 5 o 6 años, ¿sabes? Pero bueno, ha venido esto y tal, ahora estamos un poco ahí en un impasse. Bueno, ahora el 17 de noviembre tengo a Compay Segundo en el teatro con el Hombre Music, que ya lo aplacé del 25 de mayo por la pandemia. ¿Compay Segundo sigue vivo? Es grupo Compay Segundo, es toda la banda. Es la banda de Compay Segundo, toda la banda de Buenavista Social Club y tal. El director de orquesta es su hijo, que ya llevaba 12 años en la banda antes de que el padre muriera y demás. Y es la misma banda, pero sin Compay. Ya. Y bueno, pues es el siguiente bolo que tenemos. Lo único que podemos hacer de momento. Y bueno, deseando volver a la carga para con la cachorra para hacerlo underground y lo que realmente nos llena, ¿sabes? Que es más el sudar y el bailar aquí a pie de escenario, vamos. No, yo lo del sudar lo llevo bien. Bueno, tercera persona en discordia, el poeta maldito. No sé si me estoy tomando unas licencias que luego a lo mejor las tengo que pagar sin que me atiendan en la barra, claro. No hay programa para resumir. De alguna manera las pagarás. Lo que se llama justicia poética, ¿no? Bueno. Todo con poesía entra en su masa. Entra mejor. Bueno, David, ¿qué más proyectos tienes tú por ahí? ¿Qué guardas en tu oscuro mundo, en tu oscura alma? Pues soy un triste. Cuando salgo de la cachorra soy un triste, me vienen las deudas, los problemas, las responsabilidades, así que intento ponerme muchas horas de trabajo en la cachorra. Por eso es un programa de 24 horas hoy. Por eso voy a estar 24 horas en la calle del Tinte. Intento desnudarme en las plazas de los pueblos cuando me invitan a festivales de poesía, subirme a los árboles, demostrar que una vez fui un mono. Y luego a veces me sale algún concierto también con la banda esa de Klakowski y grito mucho, también me desnudo mucho y grito un montón también. Y luego soy Arturo Huesos haciendo ahí vídeos y movidas así que tampoco tienen mucho fuste. Y luego soy Dinamita Garganta haciendo también rapeando en mi casa y en la ducha vestido de traje. Y a esa no la he visto. Pero una cosa es la ducha y vestido de traje. Sí, es en el único sitio en el que me pongo traje. No me extraña, no me extraña. Para que no te toque el jabón en el cuerpo, ¿no? Así es, amigo. Y poco más. Va. ¿Y algún líbrico de poesía hemos publicado por ahí o qué? Sí, algún libro de poesía que espero que no leáis nunca en la vida. Y como contrarrestación… Que es spam gratis. No, venir a la cachorra, beber mucho y dejarnos pagar la luz y que esto siga vivo. La poesía, bueno, y lo demás es una basura. Lo que mola es la cachorra. Hemos de decir que los queridos de estos, no es el gobierno queridos, nos hemos dejado ya un tercio de riñón en los programas, ¿eh? O sea, que estamos intentando cooperar, que esto salga a flote. Bueno, y de hecho, están pensando en alargar el programa una hora para beber más tiempo gratis. Bueno, lo de gratis aún no se ha visto. Y realmente los mecenas sois vosotros, porque los martes de programa hacemos la caja gracias a vosotros. Ah, pero no sabía que era gratis, entonces este programa va a durar mucho tiempo. Ha dicho 24 horas. Hablando de eso, venga ya, fuera de coñas, es el aniversario, contanos un poquito. ¿Cuántos años cumplís y qué tenéis preparado? Tenéis más días que la feria, así que explayaos, por favor. Que alguien traiga el programa, que seguro eso que no se acuerdan. Decir que sin el cartel delante ahora mismo no… Me lo sé de memoria. Sí, David sí que se redes, ahí tenéis la comunicación. Mira, ayer inauguramos una expo muy bonita de Collab de Milana, día 31, martes 31. Hoy, miércoles 1, estamos con Esto no es el gobierno, queridos. Radio en directo. El mejor programa en directo que se hace en La Cachorra. Mañana jueves tenemos una cata de vinos con Three Guys Tasting, que ya solo tenemos una mesa disponible, así que si alguien de los que estáis aquí o de las que estáis aquí queréis reservarla, es el momento. El viernes tenemos pinchada de Beretta, que es una muy vieja conocida de la ciudad. El sábado tenemos una grandísima, grandísima, grandísima fiesta en la que durante 12 horas ininterrumpidas estará sonando la música en vinilo, el mejor formato de todos los tiempos. Casi con tan largo DJs. Como este programa. ¿Eh? 12 horas, casi tan largo como este 12 programa. 12 horas, como este programa. Desde el mediodía os invitamos a ¡vinilos! Llegar. A las 12, desde las 12 y media estará La Vida Cachorra viva, con DJs como Franda Pinchadisco, Jomi Beat, Indomable DJ y Maldita Nereida Rock and Roll Girls. El domingo tenemos Poetry Slam a las 6:30 con Alonso Corominas Tendero como poeta invitado, gran maestro revolucionario del aforismo y el verso corto. El martes que viene tenemos una acción Manflorita en la que sonarán las canciones más feministas de la historia de la música contemporánea desde las 4:30 de la tarde. Por la noche tenemos a DJ Nonaino. El miércoles que viene será día 8 y quién lo sabe, el día de la patrona, la Virgen de los Llanos. Por eso nos vamos a poner muy ciegas celebrando que Los Ángeles Apátrida han sacado una nueva cerveza con los maestros cerveceros de la Roda, Greyhound. Pasaremos al jueves con un día tropical porque se acaba el verano, pero nosotros no queremos que se acabe nunca. Y pinchada de guache. Llegará el viernes 10 con el maestro Dolin a los mandos del sonido. Y el sábado 11, totalmente derretidos, nos despediremos con una gran fiesta que todavía es sorpresa, pero que esperamos que no os perdáis nunca porque van a rular los tripis y las pastis. Que no. De azúcar, todas de azúcar, de azúcar. Perdón. Me he excitado. Pero el día 11 os lo cuenta mi. Va a haber tila, ¿no? El día 11 va a haber tila. Mi amigo Jorge Tomás López Ferrero. No me dejéis el nombre más. No. A ver, ¿el día 11 desvelamos o no? El día 11 va a ser un día muy potente también, en el que habrá pinchadas en vinilo todo el día también. Vendrá gente de fuera de Albacete, gente muy internacional, y habrá bastantes sorpresas a lo largo del día que no voy a decir. No vas a decir nada. No voy a decir. Si esto no lo está escuchando nadie. No. Yo estoy normal, ¿no va el streaming? ¿Cómo lo va a escuchar la gente? Técnicamente no, bueno, va. Aquí tenemos más de 10 personas. Oye, pero yo echo de menos un poco cuando decíais que. Que si queréis que quedemos a hablar, no hace falta micro ni mesa ni nada. Queda mejor. Si queréis preguntarnos cositas y tal, pues si queréis un día, incluso cerraos, ¿eh? Una exclusiva para este momento. Pero así que se crece. Así que se crece con el micrófono. No, que decíais de pinchar con vinilo y yo, claro, yo echo de menos aquel buen pinchadiscos que tenía el mérito con las cintas, que cada vez se escuchaba el clac, cambiaba la cinta y metía la cinta y por donde te pillara la canción te metía allí, ahí a la. Yo creo que la mejor manera de pinchar me parece la de la cinta. Si te apetece venir un día a pinchar en cinta, que sepas que cualquier lunes que cerramos por descanso. Que te lo dejamos. Tú aquí solo con tus cintitas. Aquí te vienes, te montas tu tinglao. Bueno, y aparte de toda la programación, se nos ha olvidado decir que como caja de resistencia y para poder pagar la factura de la luz de agosto, hemos sacado unos tickets para un sorteo que se desvelará el día 11. Los tickets son por un valor de 3 euros y llevan consigo el regalo de una caña de Punta del Este, la cerveza tostada de Estrella Levante. El sorteo tiene como premio un bolso con una ilustración de aquel disco maravilloso de Pink Floyd y la cachorrita, una camiseta cachorra diseño Beatle, una taza cachorra diseño Warhol y un bono de 100 euros en bebidas de Estrella Levante. Comprar muchos tickets. Goyín ya tiene el número 3. Comprar muchas porque no sabemos si vamos a poder pagar la factura de la luz. Tenéis vuestros boletos en barra. En barra 3 euros. Aquí podemos ver las minimotos. Les podemos dejar hacer el programa aquí. Esto es un rato no pasaría nada, ¿eh? Tienen programa para rato todo este aniversario. Pero ahora va a venir el momento cruento para vosotros. Va a venir el momento cruento para vosotros. Y como siempre, vamos a poner una música bastante, bastante cruenta que hoy la van a cantar mis dos compañeros. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es que como no era suficientemente tétrico lo del tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y ahora ya que se me ha quedado el papelillo. Aún podemos caer más bajo. Como no funciona. Bueno, este es el momento trivial. Si queréis, por favor, cantad otra vez que ha sonado fenomenal. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, este es el momento trivial. El momento trivial. Aún no es el momento karaoke, no os preocupéis. En el momento trivial os vamos a poner varias preguntas y las tenéis que adivinar. O sea, la primera de todas va a ser: hemos cogido de tres bares de Albacete, reseñas de la intranet. Y a ver, tenéis que adivinar cuál es de la cachorra, cuál es del post-mortem y cuál es del Puerto Príncipe. A ver. Eso te lo contestas. Qué cabrón. Se me había olvidado que sois unos cabrones, ¿eh? La musiquita tétrica era por algo. A ver, bueno, leo la primera. A ver si sabéis. Bueno, vamos a leer las tres y vosotras decidís de qué es cuál. Es mejor que estar en brazos. Te da más calor que una espuertita a gatos al lado de la estufa. Es más divertido que toda la feria junta y hay más amor y más bueno que en todas las canciones y pelis románticas que te pueden emocionar. Es la cachorra, claro. Espera, la siguiente. No hace falta que lo digas aún. Vamos a decir las tres. La siguiente sería: toda mi adolescencia y lo que me queda. Toda mi adolescencia y lo que me queda. Como reseña, ¿eh? Y la tercera es mi rincón de diversión, de buenos recuerdos y muy buen ambiente. Y sin lugar a dudas, la atención recibida es excelente. Esta la podéis eliminar si queréis, ¿eh? ¿Cuál es la de la cachorra? La segunda post-mortem, la última el Puerto Príncipe, que no está nunca, y la primera es la cachorra, claro. ¡Bien! ¡Mini punto para los cachorros! Bueno, segunda reseña. Si acertáis todas, nos invitáis a toda la bebida de la noche, ¿eh? Sí. Claro, como han pasado siempre. Esto era así. En el trivial era así. Volvemos con los tres mismos bares. Post-mortem, la cachorra, Puerto Príncipe, ya te... y vamos. ¿Ya tenemos internet? Saludos. Esa es la reseña más extraña que he visto en mi vida. ¿Gente particular? Y la tercera es: no está mal, sobre todo para bailar. Vale, pues yo creo que Puerto Príncipe la última, la segunda es mejor nosotros. Bueno, voy a poner canción, como estáis ya hablando así, repantigados. ¡Qué crack! ¡Se han vuelto a acertar! Porque sois gente particular. Soy gente particular. No, nosotros no. Y es mucho mejor que estar en brazos. Bueno, y la segunda... Gente particular es la 14, evidentemente. Pero lo de internet, habrá que hablar con la gente del post-morte. No, ya no hablé porque ha cerrado, o sea... ¿Por qué ha cerrado internet? El post-mortem ha llegado a hacer que se caiga internet. Bueno, y la siguiente vamos a ver de vuestros eventos. A ver si os acordáis. Tenéis que completar quién falta aquí. El primero, yo creo que tuvo que ser el último concierto más o menos grande que disteis, el 31 de enero de 2020, con un festival de metalcore que hicisteis aquí en La Cachorra. A las 9 empezó con Devorate the Universe, Burning the Waves. ¿Y quién falta aquí en este cartel? Qué buen inglés tiene Jorge, qué buen inglés. A lo más jodido. Sois cabrones porque... no, o sea, no, for us. Creo que está... No drop for us. Bueno, y ahora vamos a ponerlo un poco... Vamos a echar un poco más para... Vamos a echar un poco más para atrás. En el 2019. El jueves 17 de octubre presentó con Manflorite, presentó la, un recital de poesía presentando el Insumisas, poesía crítica contemporánea de mujeres. Participaron Alberto García, Teresa, Gracia Aguilar Almendros y ¿quién fue la tercera poetisa? María Moreno. ¡Olé! Os falta una y pagáis la bebida. Está genial. Sois increíbles. Bueno, y ahora la siguiente pregunta le voy a dejar a Jaime que la haga. Venga, no, la haces tú. Esta te toca a ti, yo creo. ¿Me toca a mí? Esta es de tu campo. Vale. De la cara, bueno, siguiente de la pregunta de Trivial y aquí os ganáis el cielo o no. A ver, vamos a ver. Sabemos que los miércoles hacéis comida de empresa. ¿Cuándo vais a invitar a esto no es el gobierno corrido a esa comida? Nos comprometemos a invitarlos un miércoles. Pero ahora hacemos el programa los martes. Ahora hacemos el programa los martes. Es verdad. Nos han engañado. Vale. Bueno, vamos ahora a que gobiernen un poquito esta gente, ¿no? Ahora sí, que todo se ha puesto. Es el gobierno. Estaba súper bien preparado oír la sintonía. No quiero ni mirarle. me he cogido la mesa hoy, me veía muy fuerte. Es que tienes algún problema familiar o algo. Cosas. No, pero bueno, básicamente entraba la sintonía de esto sí es el gobierno, querido. Igual que la del trivia, que la hemos tenido que cantar, pues ahora he hecho el ridículo otra vez. Pero bueno, mejor hacer ridículo yo porque os voy a pasar la pelota y os voy a plantear... Nosotros estamos acostumbrados, ¿vale? Os voy a plantear un tema que hemos hablado al principio, ¿no? Que la pandemia ha hecho un poco bypass, creo que en toda la gente y la sociedad, pero bueno, en La Cachorra supongo que también. Así que imaginaos ahora, en lugar de ser cachorros, sois Fernando Simón. Y tenéis... Sí, sí. El que se copió una... El que o se sea, una ahora sí sois el gobierno, queridos. Y en lugar de tener que regentar este bar, lo que tenéis es que ver cómo gestionar las restricciones... A ver el gallinero, por favor. Intentar gestionar las restricciones de los bares en la pandemia. ¿Qué vais a hacer? Estamos con el COVID hasta las trancas y queremos volver a abrir los bares. Ahora sois el gobierno, darnos vuestra solución. O sea, que tenemos que solucionar la pandemia. Yo. No, la pandemia no, gestionar, que es peor aún. Yo. Bueno, hacerlo, que. Sí, dale. No he entendido bien la pregunta. Yo creo que ya está claro. A partir de octubre, 15 de octubre, 16, por ahí. Se acabó, es que ya está visto lo que. No, por ponerlo así tarde. Creo que ya vacunación, restricciones y tal, creo que pues ya está. Vamos a ver qué pasa, porque no hay más. ¿Desbloqueamos todo? Sí. ¿Desbloqueamos todo? Se ha acabado. El pueblo ha hablado. Pues nada, ojalá podáis ser Fernando Simón y os carguéis la pandemia esta. Así que bueno. Vamos a irnos ya casi casi hacia el último momento. No, aún no. Aún tenemos un temita que nos habéis mandado, que espero que se oiga, porque llevo un día de perros. Pero va a sonar. Pero porque estás en la cachorra, llevas un día de perro. Si esto, esto fuera culo codo, sonaría en vez de sonar otra cosa. Culo, suena, pero es que suena a culo igual. O sea. Ya, pues bueno. Algún día explicaremos por qué ha pasado todo esto. Dale ahí. Nina Simone nos va a dejar hacer sentirnos bien después de todo esto. Así que feels good. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Y ahora vamos a con el momento, en el momento que todas esperabais, que es lo que tenéis la octavilla cada una en vuestra mesa con el karaoke. Sobre el karaoke. Después nos han pedido que si puede haber un micro abierto de hasta las 3 de radio, porque Jorge se ve fuerte. Me han dicho que Jorge se ve fuerte aquí para responder. Que sé qué canciones. ¡Ay! Creo que alguien lo ha dicho. Bueno, es... Creo... Que, bueno, voy a decir para que sea más fácil. Es la canción de Rafaela Carrá, Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Hay que cantar mucho porque no se va a oír casi nada. Por eso digo que no. Así es que la canción es una canción de karaoke y espero que deis todo lo que tenéis dentro. Está sonando. Para el tercer aniversario de La Cachorra. Y para la muerte de Rafaela Carrá, allá donde estés, espero que nos estés escuchando, no por el streaming. Un brindis para Rafaela. Rafaela. Bueno, Jorge, cuando quieras, danos el tono que arrancamos. Bueno. Jorge querido. Bueno, y despedimos a los cachorros, ¿o qué? Bueno, después de esto, ¿no? Porque esto va a ser apoteósico, ¿no? Yo creo que va a ser apoteósico el karaoke ahora mismo. Levantemos nuestras almas al Señor. hasta que pite la música. Bueno. Lo de hacer el peor programa. Ahora quedan 5 segundos y ya estaríamos encajando. No. Ha dicho 24. 29. Pues 5, 4. A ver, veamos. Uno. Ya. Para hacer bien la buena fiesta hay que venir aquí. Para ver el cacharro que es muy yeye. Con el Miguel, el Sergio y el Jorge, que nos hacen bailar. De conciertos, unas vidas y algo de comer. Poesía, biblioteca y radio también. Y si te quedas con ganas de más, tienes exposiciones. Tu grito para brindar. Bueno, ya con esto nos despedimos, por lo menos la entrevista nuestra, si esto se deja abierto ya bajo cuenta y riesgo de cada una. Y muchas gracias, Sergio. Un placer. Un gusto con vosotros. Muchas gracias por atender el micrófono. Mi primer programa de radio y me lo he pasado de puta madre. Ay. Bueno, pues muchas gracias, Keke. Gracias. ¡Calle Tinte 35! Muchas gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Muchas gracias, queridos, queridas, querides. Gracias a vosotros. Y hasta el mes que viene. Esto ha sido todo en Esto no es el gobierno, querido. Hasta siempre.